Vamos a saludar a Gustavo Moreno, empresario textil. Venimos conociendo en los últimos días las noticias de la crisis textil. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, Gustavo, un poco ha trascendido, pedimos confirmación en todo caso para conocer específicamente trascendió la suspensión de trabajadores y trabajadoras en Calzatex. Contanos cuál es la situación concreta y específica, más allá de que después abordemos la crisis en general. Mira, la situación es la que salió ahí en el diario. Nosotros tenemos en este momento 43 personas que están trabajando para Calzatex, que anteriormente eran 63 personas, pero bueno, nos encontramos con un contexto económico que de retracción en el comercio y esto repercute en la industria y bueno, nos tuvimos que acomodar porque estamos sobrepasados ya de stock y no tenemos pedidos y hay una quietud en la comercialización muy fuerte. Uh-huh. Y te pregunto, ¿qué implica esta suspensión y si está claro por cuánto tiempo será? Mira, no tenemos claro por cuánto tiempo. Lo vamos haciendo rotativo de una semana. Esperamos que sea lo menos posible, ya que esto no le sirve ni al empleado, ni a la empresa, ni a nadie, ¿no? Uh-huh. Decías que están excedidos de stock. ¿Podemos trazar una comparación de esta época de 2023 con la actualidad? Por ejemplo, ¿cuál era el nivel de producción y de venta? No, mira, hoy debemos estar a un 30%, 35%, no llega al 40%. Las caídas son tremendas. En el primer año de gobierno de Javier Milei, la caída en el consumo en lo que tenía que ver con calzado era de más del 40% y después se fue agravando un poquito cada mes, cada trimestre y se le incorporó otro 9-10% de caída interanual, pero ya comparándote con un año que había sido un desastre, ¿no? Claro, o sea, cayó sobre el año que era una caída. Lo digo porque aparte el gobierno está difundiendo datos económicos, posiblemente tomen en cuenta otros sectores, en donde supuestamente hay un repunte respecto de un año que fue un desastre, eso está claro, pero hablan de algún repunte en el consumo. No, sí, claro, pero es muy... En el consumo, yo lo que vi o lo que estuve leyendo, porque me llama la atención cuando veo algo así, sí. Es decir, a ver... ¿dónde está el repunte? Porque uno se replantea todo el tiempo, estoy equivocado, estoy haciendo mal las cosas, ¿en dónde está el error? Buscándole la vuelta. Y claro, cuando vos ves los sectores que dinamizan la economía o que tienen números favorables, estás hablando de todo lo que tiene que ver con la renta financiera, con todos los negocios que se hacen sin producir absolutamente nada. Tal cual. Porque vos andá a buscar la industria que quieras, ¿eh? No te quedes con el textil, el calzado. Hoy está la siderurgia, están mostrando que Techim va a suspender 500 personas. Y si cuando no se vende hierro, cuando no se vende cemento, cuando no se vende estas cosas, no hay mucho más que explicar. Sí, sí. Sí, aparte los consumos básicos también se han venido a pique. Y Gustavo, ¿tenés conocimiento de sectores de textiles que hayan decidido cerrar ya, por ejemplo, en otros lugares? Sí. La caída de un montón de fábricas, de pequeños productores que en algún momento hemos trabajado o que teníamos algún conocimiento, es de todos los días. Las ofertas de maquinaria que te llegan, o de remanentes, o liquidaciones de stock. La verdad que el panorama es tristísimo. Lo que se está viviendo hoy en el sector, por lo menos, es tremendo. Ya pasaron las dos exposiciones de verano para el gremio del calzado, que una es la que se hace en Costa Salgueiro, que se hizo los primeros días de julio, y la otra que fue Forja, que es la que se hace en Córdoba, que es la que concentra todo el interior del país, con asistencias nulas. O sea, hubo gente que fue, puso el stand, todo el movimiento que eso requiere para que no vaya un solo cliente, para que no te entre en el stand un cliente, salvo la gente que está paseando, que lo tomaron como una salida de vacaciones, pero fue desastroso. Uh-huh. Y Gustavo, en ese contexto, ¿cómo tomaste, si es que escuchaste, el discurso de Milei en la rural? Mirá, ¿cómo lo tomo yo? No, es irrelevante. A mí me gustaría saber cómo lo toma la gente del campo. Que bueno, la gente de la sociedad rural, la gente de la sociedad rural, que no sería el campo específicamente, pero en ese lugar había hasta euforia en un momento, ¿no? No solo por los anuncios, sino también porque festejaron la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, era un momento como de éxtasis. Sí, bueno, yo no, la verdad que no vivo de esas cosas. Si la detención de Cristina tuviera algún beneficio para la sociedad, para el día a día de la gente, bueno, lo vería, no sé, la verdad que me genera cierta, no me sale la palabra, pero hasta una violencia interna, te digo, de que festejen algo que realmente no se está entendiendo lo que están haciendo, lo que está pasando y lo que está pasando alrededor de la política, porque hoy la principal opositora a este gobierno no se puede presentar a elecciones, entonces así va a ser fácil ganar elecciones. Entonces, en el futuro que tenemos todos por delante y que nos gusta la democracia y que nos gustaría tener una democracia plena, me gustaría poder elegir qué candidato me representa más o menos. Porque de la misma manera que había euforia en la rural, en las barriadas hay hambre. Uh-huh. Y Gustavo, en ese contexto, ¿qué le queda por hacer a la provincia, si es que tiene alguna chance real de acudir con algún alivio a los sectores de la industria, sobre todo, que la están pasando mal? No solo textil, bueno, en el caso de La Pampa, hasta la industria frigorífica en estos momentos está en las mismas condiciones. Es una situación, no sé si hubo alguna vez, si bien todos tendemos a comparar con los 90, pero incluso parece un poco peor. Mirá, la provincia de La Pampa, junto con otras dos o tres provincias, son de las pocas que se han mantenido firmes en sus reclamos con el gobierno nacional, y que lo que yo conozco acá en La Pampa, todavía existe un estado presente, donde vos vas a la salud pública y te atienden, no solo te atienden, sino que te vas con el remedio. Yo escuchaba una nota de ustedes, creo que fue la semana pasada, estaban hablando de un comedor que estaba repartiendo 4.000 raciones por día acá en Santa Rosa, sí, de comida. Y yo decía, qué bien, y un vecino me dice, no, qué bien, si esto acá no era normal. Y claro, yo vengo de Buenos Aires, donde todo el tiempo hay distintos comedores con los que uno colabora o que están viendo la forma de acercarle un plato de comida a la gente. Y claro, acá en La Pampa no era el común, y estos 4.000 resultan que es una cosa que se va agrandando y que va creciendo, que antes no existían. Gustavo, después lo que pueda hacer el gobierno con la industria, y entiendo que también debe estar bastante atado de manos, porque los recursos que le tienen que llegar a la provincia no le llegan, entonces es la manta corta, sacás de un lado y te queda descubierto otro. Gustavo, agradecemos el contacto, más vale, y estaremos siguiendo la evolución de la producción pampeana y veremos cómo sigue esta historia. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, no, les agradezco el llamado. Este es un poco reiterativo porque esto ya lo venimos hablando hace un tiempo y desde el principio que uno veía que en el horizonte esto iba a suceder. Lástima que la confirmación nos esté llegando y que, bueno, lamentablemente estemos hablando de suspensiones, de industrias que están complicadas y de un presente bastante oscuro para el, por lo menos para la mayoría de la sociedad. Gracias. Nos vemos. Gustavo Moreno es el empresario dueño de Calzatex, que tuvo que suspender al 70% de su personal, de los 45, un poco menos, de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan ahí. En este momento están activos solamente 12, y lo planteaba en términos crudos. Mientras había euforia en la sociedad rural, en los barrios, en los lugares de laburo, lo que hay es tristeza y hambre.